Buenas tardes y noches, buenas tardes y noches. Hoy es martes 2 de agosto de 2016. Primero que nada, les ofrezco disculpas por la ausencia del día de ayer, cuando razones de fuerza mayor, un asunto familiar positivo, venturoso, pero a fin de cuentas, un asunto que requirió de mí el no estar con el tiempo disponible para realizar nuestro acostumbrado periscopeo astillado. Les doy las gracias por esta oportunidad de estar nuevamente en comunicación y les comento que los empresarios han desatado este martes una acometida fuerte para presionar a Enrique Peña Nieto para que actúe ya contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la imagen vemos a dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quienes hoy presentaron una demanda de amparo ante instancias del Poder Judicial de la Federación, señalando que la falta de cumplimiento de Peña Nieto respecto a sus obligaciones de garantizar un Estado de Derecho han provocado pérdidas por unos 7.500 millones de pesos a empresarios, comerciantes, negocios diversos. No es la única de estas expresiones empresariales que han solicitado este tipo de cambio, este tipo de movimiento. Está también la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, igualmente el que haya esa demanda, esa exigencia de que sea Enrique Peña Nieto quien ponga freno a lo que está pasando en estos bloqueos callejeros, obstrucciones en las carreteras. Bueno, pues al mismo tiempo, Mexicanos Primero, que es la organización con un gran aval de Televisa, dirigida por Claudio X González, pues también ha dicho que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia si es que los acuerdos de la Secretaría de Gobernación y la de Educación con el CENTE y con la CENTE no significan, significan algo que esté por fuera de los señalamientos legales. De tal manera que hoy tenemos a la Concanaco, es decir, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, a la Coparmex, a Mexicanos Primero y a otras organizaciones empresariales en demanda de que se meta al orden, dicen ellos, a la CENTE porque está causando muchos problemas económicos. Mientras tanto, que les muestro aquí en Zacatecas. En Zacatecas la policía replegó una marcha de una centena de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto debido a que los profesores protestaban en el marco del informe de gobierno que rindió Miguel Alonso Reyes, el priista que gobierna Zacatecas. A pesar de que era un número pequeño de profesores, o tal vez debido a ello, los policías aislaron a los profesores. Cuando los tenían en lo individual, los tiraban, los pateaban y les aplicaban descargas eléctricas mediante bastones o picanas que llevaban esos mismos policías. Es parte de lo que sucede, mientras, por su parte, Enrique Peña Nieto tranquilamente se va de vacaciones. Se anunciaron hoy, pero comenzaron ayer, una semanita de vacaciones de Enrique Peña Nieto, quien ha dicho que por motivos vacacionales toma este descanso, aunque seguirá atento al cumplimiento de sus responsabilidades. Todo esto sucede mientras, por ejemplo, en otro aspecto, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, sigue dando penas por el ámbito político, debido a que en todos lados le recuerdan el hecho de que él, como director de la Compañía Federal de Electricidad, aprobó, ejecutó, autorizó los aumentos a las tarifas eléctricas que hoy tienen a la mayoría de los mexicanos en una franca indignación. El senador del PRD, Miguel Barbosa, dijo que Ochoa Reza es un pinocho. Y Ochoa Reza contestó diciendo que eso es falso y que ningún legislador y ningún partido político tienen la prerrogativa para hacer ese tipo de acusaciones. Los hechos de los cuales quiero darles testimonio en este día, en esta ocasión. Enrique Peña Nieto ha decidido irse de vacaciones, claro que tiene derecho. Laboralmente, pues un presidente de la República nunca descansa, no tiene esa posibilidad de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones. Pero bueno, Enrique Peña Nieto ha considerado que es necesario descansar, tomarse un asueto. Ha ido a Acapulco, donde hay una casa de descanso del gobierno federal mexicano. Allí estará él. Y en este lapso de una semana se cumple un aniversario más de vida de la señora Angélica Rivera Hurtado, de tal manera que además de todo, allí en Acapulco, en este tiempo de vacaciones, se realizará una fiesta para conmemorar un aniversario más de la señora Rivera Hurtado. Bien, contesto algunos de los comentarios que ponen por aquí. Dice, los empresarios pecan de ignorantes, a nadie nos convienen estas políticas privatizadoras. Esto lo dice JP Villa Gómez. Normusca F dice que los empresarios paguen impuestos y exijan la revocación de sus reformas. José Che dice, es la apuesta el desgastar estos movimientos sociales, 43, maestros, etcétera. Ángel Zapoteco dice, esos malditos empresarios solo quieren dinero, les vale un cacahuate el bienestar de los mexicanos. Otra persona nos dice que por qué no protestan por los aumentos de los combustibles. Sir Diego Chi dice, el gobierno sigue administrando el conflicto, ¿en qué acabará? Bien, los invito a que lean mañana El Astillero en el periódico La Jornada, se publica de lunes a viernes, mi columna Astillero. Y ahí, entre otras cosas, menciono pues el hecho de que el gobierno federal pareciera estar administrando y apostando al desgaste de los movimientos y de las muchas movilizaciones que se dan por diversos asuntos a lo largo de este país nuestro. Pareciera que la apuesta es a ir aparentando que se atienden con discursos, con comisiones, con diálogos, pero en el fondo es ir desgastando e ir creando en los mexicanos la expectativa de que no se resuelven las cosas y de que es necesaria la mano dura, el golpe fuerte, la decisión de parte de quienes administran o vacacionan en este país. En otros comentarios que aquí me mencionan de lucha, CRA 119 dice, gracias Julio, te extrañamos ayer. Sí, les ofrezco disculpas, les explico que tuve un asunto personal que tuve que atender y me fue imposible estar en condiciones adecuadas para realizar nuestro periscopeo astillado. Desgastando y cediendo han liberado a líderes. Sí, es una dosificación, es una administración de lo que va sucediendo. Por un lado, efectivamente, los líderes han ido saliendo, ha habido una menor aplicación de las medidas punitivas a los profesores, pero sin embargo, tampoco se resuelve de fondo. Los profesores siguen presionando y actuando con sus acciones de resistencia en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en la Ciudad de México, y bueno, pues eso establece una permanente dosificación, un permanente manejo no resolutivo, y que en el fondo lo que hace es entrampar y propiciar que los asuntos se vayan complicando aún más. ¿Por qué no se quejan de los que han desaparecido? Dice alguien de quienes nos escriben, solo hay acciones para empresarios. Pues sí, pareciera que los únicos que preocupan son los empresarios en este México nuestro. El Congreso dormido, pues sí, el Congreso metido en sus privilegios, en sus dietas, en sus viajes, manejando montonales de dinero. Saludos desde la UAM Xochimilco, ahora en vacaciones. Donaldo 11 me dice, hola. Calzoncin dice, capitalistas contra proletarios. Orsoji dice, algunos empresarios que están molestos son comparsas del gobierno. Bueno, pues son comparsas del gobierno y a veces más bien el gobierno acaba siendo comparsa de esos empresarios. Mejor demanden a Peña por mentiroso. Híjole, pues tendrían que ser muchas demandas y muy fuertes. Que están cerrando gasolineras en Sonora, la verdad no sé, no sé nada de eso. La rata de Jesús Duarte pisará la cárcel, supongo que se refiere a Javier o a César, que son los Duartes que están hoy en la tablita de las pretensiones justicieras en Veracruz y en Chihuahua. Gasolinazo, ¿qué dices? Pues terrible, ya lo saben, la traición de Peña Nieto y de Enrique Ochoa Reza y el hecho del fracaso, confeso, que significa esto del aumento del tarifazo a las gasolinas y a la electricidad. Representan un reconocimiento de que las reformas realizadas por Peña Nieto no han tenido los resultados esperados y que las promesas enormes de corte electoral, de presuntos triunfos que iban a tener, pues nomás no se han podido realizar. Está lloviendo, dice Zurdo 07, y el Infinitum, como siempre, para nada sirve, se va la señal. Sí, yo también batallo mucho con Infinitum, porque a fin de cuentas las opciones tecnológicas de otros proveedores parece que tampoco significan un gran cambio, de tal manera que, híjole, uno tiene que escoger a veces lo menos peor. Se les puede juzgar por traición a la patria, no sé a quién, a quien ocupe la presidencia de la República, es por lo único, por lo que deben de... ¿Por qué salen camaritas en vez de corazones? Porque alguna gente toma fotografías de lo que se está viendo en la pantalla y eso significa, es el momento de las fotografías. Llueve cañón, pues sí sé que en la Ciudad de México, donde no estoy en esta ocasión, sé que hay una enorme lluvia, que hay una inundaciones y problemas varios. Cerremos las gasolineras, hagamos paro nacional, dice Licona Oscar. Pues bueno, cuántas cosas pueden proponerse, pero mientras no haya una organización social, mientras no haya liderazgo, trabajo, propuestas concretas, las acciones aisladas o el puro voluntarismo solo queda en eso. Lo peor es que aparte te roban litros de gasolina. Sí, estoy escribiendo un texto para un libro que publicará Editorial Planeta y en alguna parte recuerdo que vivimos en un México donde se instaló a alguien en la presidencia de la República con un 0.56% de diferencia de votos, cuando vivimos en el país donde los litros nunca son de a 1,000 mililitros, donde todo resulta equívoco en cuanto a mediciones tan pequeñas y sin embargo, bueno, se instaló a una persona con el 0.56% de diferencia. ¿Quién para líder social? ¿Hace falta organización? Pues sí, ese es el problema, que no hay hasta ahora el líder social que pueda encabezar la resistencia, la lucha del pueblo ante todo lo que está sucediendo. Ojalá tampoco te lo quieran censurar como Aristegui. Bueno, pues hasta ahora el Periscopeo, el Twitter y el Facebook han sido espacios respetados. Esperemos que no haya una gran bronca con lo que aquí decimos y hacemos. Inspeccionan los verificentros y no a las gasolineras. Pues sí, ya saben, los verificentros son centros de saqueo de los bolsillos de los ciudadanos, porque son concesiones a grupos políticos, a grupos empresariales, y nunca hay una medición confiable en materia de contaminación. Es parte de todo el desorden nacional, de todo lo que estamos viviendo a lo largo del país. Saludos desde Cancún, muchas gracias por esos saludos desde allá. Alcaldes asesinados, así es, sube la violencia política. Vean cómo está habiendo más victimización de presidentes municipales. Mataron también a un dirigente, a un activista de Morena en la delegación Gustavo A. Madero, donde hay muchas protestas por el activismo tan fuerte del grupo perredista que encabeza este hombre apellidado Lobo, que fue jefe delegacional Víctor Hugo Lobo, y allí mataron, en el módulo de atención de Morena, mataron a un militante, Armando Morales Jarquín, creo que es el nombre y los apellidos. Comenta, las fotomultas es un atraco. Sí, vivimos toda una cesión y concesión de facultades de los gobiernos para que los empresarios saquen a lo descarado. Ya estamos en un proceso de saqueo generalizado. Asesinato del hermano de Cuache en Oaxaca. Sí, también mataron a Benito Cuache Verano, hermano de Marcelino, quien fue vocero de la APO, un hombre combativo, comprometido, que jugó un papel importante en la movilización de 2006. ¿Tú consideras que la CENTE ya tiene posibilidad de modificar la reforma educativa? No sé, tengo la impresión de que van a ceder en los lugares donde les es necesario, como en Oaxaca y en Chiapas, diciendo que tienen que aterrizarlo a las circunstancias de cada lugar, pero que no va a haber una revisión en lo general, sobre todo pues en lugares donde no hay tanta protesta. No creo que el gobierno peñista vaya a ceder en lo general. ¿Cómo ve las grandes demandas a periodistas? Bueno, pues forman parte de este proceso de acallamiento, de amedrentamiento. Ahora, con base en las modificaciones legales que hay, pues atacan el patrimonio de quienes hablan. Cualquiera puede presentar una demanda, decir que es por daño moral y solicitar, como en el caso de lo que ha sucedido con el respetado académico Sergio Aguayo, bueno, pues pedir 10 millones de pesos, que es lo que pide Humberto Moreira a Sergio Aguayo. Además, bueno, pues desde luego está el caso concreto de Carmen Aristegui. Ella no lo dice, yo no tengo mayor información, pero yo creo que una parte de la razón por la cual Carmen no puede salir todavía al aire por internet es pues porque está preocupada por las implicaciones de las demandas que le han puesto y que implican gastos en abogados, desgaste de tiempo y el riesgo de que el propio patrimonio familiar pueda ser afectado por estas demandas desmesuradas. El negocio, como lo dice Fox. Pues sí, son algunas de las cosas. ¿Qué opinas de la idea de Noroña de no pagar el impuesto a las gasolinas? Pues como les digo, hay muchas ideas que se pueden realizar. El punto es que hubiera una unidad de grupos, de dirigentes, de organizaciones, de movimientos sociales que le dieran continuidad a una lucha y que pudiera avanzarse en ella. Y aunque los abogados intervengan, la justicia tiene línea del poder en turno. Pues claro, los jueces, los magistrados, los ministros son nombrados en subasta pública y política entre los partidos que se organizan para repartirse el botín, tantos para ti, tantos para mí, tantos para acá, y de esa manera los jueces, los magistrados, los ministros, los miembros del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, responden a los intereses de los grupos y las personas que los colocaron allí. Así de concreto es el reparto del botín en México, que claro que lo niegan los interesados y los partidos, hablando del Estado de Derecho, de la democracia y de mil cosas. Bueno, pues les agradezco mucho, como siempre, su atención. Agradezco el montón de corazoncitos y de algunas cámaras que asoman por ahí. Mi amor por ti dice: yo quiero que usted sea el próximo presidente de México. Es un camino muy complicado. Ni siquiera podemos avizorar lo que viene en términos políticos con este sistema que trata de centrar todo en el bipartidismo del PAN y del PRI, que trata de cerrar los pasos a Morena y que trata de jugar con los demás actores políticos en alianzas y en negociaciones para seguir todos disfrutando de la ubre de este sistema como candidato independiente. Pues es que hay muchas restricciones. Ahora que vi en Coahuila que hubo, han bajado el número de firmas que se requieren para ser candidato independiente a gobernador. Creo que se necesitan 30,000 firmas de cualquier municipio. Bueno, pues me acordé que yo soy coahuilense, que nací en Torreón, Coahuila, y que tengo muchas cosas que decir también en Coahuila. Pero claro que no voy a repetir aquel episodio, ¿recuerdan? El de Porfirio Muñoz Ledo, que argumentó derecho de sangre en Guanajuato para ser candidato a gobernador, aunque no vivía en Guanajuato y aunque no tenía otra referencia más que aquel derecho de sangre. Bueno, pues les agradezco, llevamos 550 y tantos personas que están viendo al mismo tiempo esta transmisión. Debemos llevar 1,500, 1,300, no sé cuántos llevemos ya en este momento. Les doy las gracias por sus... sí, en Torreón, sí, gracias por Torreón. Yo le junto todas las firmas. Gracias, gracias. Saludos desde Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con la educación? Pues la educación ahí sigue igual, no cambiamos. No hay ninguna propuesta real de transformación educativa. Hay un jaloneo por el control administrativo y político del gremio magisterial. Eso es lo que hay. Un jaloneo por el control administrativo y político. Miren, ya tengo más seguidores. Eros Raf dice, astillero para sí, para presidente. Papayotuel dice, yo firmo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gabo Castro manda saludos desde Mérida. Igual me enviamos saludos para allá. Saludos desde Puerto Escondido. Frank Voces dice, astillo presidente. J. Wilson dice, saludos desde Coyoacán, gracias. Gracias a todos quienes nos ven, gracias por esta oportunidad de estar en contacto. Aquí seguiremos hoy y lo que resta de esta semana, de lunes a viernes, salvo cuando suceden algunos episodios imponderables como los que me sucedieron ayer. Pero como siempre, gracias por su afecto, gracias por escuchar. Y aquí seguimos en estas comunicaciones de astilleos periscopados, periscopeos astillados.